sé ni cómo he escrito mi canto vagabundo, pero lo más fecundo me ha brotado en sol mayor, cantando al pobre y su dolor, al grupo y a mi amor. Y sin saberlo tú estabas en mi voz. Pero el ego, la soberbia y demás trabas del mundo fueron desafinando cuerdas en mi corazón. Tanto cantar con la razón, pero sin oración, hizo que yo perdiera tu inspiración. Espíritu Santo, susurro de Dios, ven guía mi mano, también mi razón. Amor del pobre por justicia y redención, y en nuestros chicos como no, en cada comunión y en las pequeñas cosas de alrededor. Espíritu Santo, susurro de Dios, ven guía mi mano, también mi razón. Espíritu Santo, susurro de Dios, escribe hoy mi canto, que yo pondré la voz. Espíritu Santo, susurro de Dios, ven guía mi mano, también mi razón. Espíritu Santo, susurro de Dios, escribe.